La importancia de las radios comunitarias sobre los habitantes de la comunidad, en especial sobre jóvenes y niños, logra ser fuente de inspiración, ya que además de ser un medio de comunicación donde comparten la palabra, se convierte en un espacio donde pueden sentirse escuchados. Gilberto Miranda es integrante de Radio Achelequilcop, quien por 8 años ha ido acompañando la radio en su caminar. Pues ya llevo 8 años trabajando y 3 años de servicio como así de voluntario. Uh-huh. 3 años, pues digamos que ya 12 años. Bueno, durante la experiencia que he tenido, pues más como es una radio comunitaria también, trabajo con las comunidades, grabaciones. Uh-huh. Pues como mi puesto de trabajo es más en área en producción, ya más me dedico en edición de fotos, videos, más en audio. Y grabación de músicas, pues más mi base de trabajo ahí. Y programador también, y un poco de lo técnico. Bueno, casi cuando hay falla, pues sí, a darle ahí también. Digamos que lo hago de un poco de todo, más de la radio. Gilberto nos narra sobre su experiencia en los inicios de la radio y de cómo el voluntariado trazó un camino inesperado para él. Estaba estudiando todavía en la prepa, pues nada más vine a verlo, casi como digo, no me gusta la comunicación. La que me gusta más era la matemática, todo eso. Ya ves que cambió, pues me gustó también y ya me quedé acá. Como te digo, pues sí, yo también era un chavo, éramos 60 voluntarios, éramos bastante. Como la misión tiene más de 600 comunidades, pues escogieron voluntarios entre jóvenes y diferentes, también de mayor de edades, pues participaron también. Pues ahorita, pues como digo, pues sí, somos 4, así del base. Aparte, sí tenemos voluntarios también, pues los voluntarios se paga el pasaje, le dan la comida. De la semana participan como 6 jóvenes. Y tienen programa también, tienen programa. Durante los 2 días, pues sí, entran en programa y aparte lo dejan grabado también. Ya en los fines de semana, sábado, entre sábado y domingo, ya se programa. El voluntariado que Radio Achelequilcop ofrece a los jóvenes se convierte en una puerta de aprendizaje. Integrar a las juventudes a la radio les da las herramientas necesarias para expresar opiniones y sentires, además de que los acerca a sus raíces y los motiva a ser partícipes de los temas sociales con los que día a día se enfrentan. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Maricler Lomo.